11:07, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya en el tiempo dedicado al carnaval, los contenidos del carnaval en la mañana que llegan como cada día y en esta ocasión con un nuevo grupo, una nueva agrupación que vamos a poder ver en los diferentes actos programados por el carnaval y también vamos a poder ver especialmente la jornada de mañana sábado durante la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Se trata de una chirigota nueva que se llaman Los que hablan cantando. Hoy contamos con tres de sus componentes, con Antonio Gallardo. Muy buenos días, Antonio. Con Camilo Álvarez, buenos días. Muy buenos días. Y con Jesús Moreno, buenos días. Buenos días. Con los tres vamos a intentar conocer un poquito más algo sobre este grupo, sobre Los que hablan cantando, y vamos también a contarles a nuestros oyentes, bueno, pues cómo se están preparando de cara a disfrutar de la fiesta del carnaval. Los primeros en actuar en el Fatou, la primera vez que os vais a montar en el Fatou para cantar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a estas alturas ya? No, bien, estamos, andamos bien. Tampoco estamos muy nerviosos ni nada. Tenemos, ¿no?, mucha ilusión por querer cantar, por enseñar nuestra música. Hay poca vergüenza, tampoco... Sí, espérate un momentito que no te escuchamos bien. Dime. Que hay poca vergüenza, que tampoco estamos muy nerviosos ni muy entusiasmados, más que nada, ya está. Porque es lo que nos gusta y yo creo que vamos a disfrutar mucho allí. Es la primera vez que sale, la gran mayoría, hay algunos de los componentes que sí que han estado ya en el Carnaval de Ubrique, incluso también en el Carnaval de Cádiz, pero la gran mayoría es la primera vez que vais a estar presentes en el Carnaval de Ubrique, que os vais a montar encima de un escenario con una chirigota, con una agrupación, y vais a cantar. Eso, a ver, aunque no digáis que no estáis nerviosos, eso tiene que dar un pellizquito, ¿no? Hay un poquillo, de, más que nervioso, yo creo que un poquillo de responsabilidad, ¿no? Llevamos 4 meses ensayando y... queremos que el repertorio salga lo mejor posible, ¿verdad? Porque por nervios no... ilusión, no sé, ilusión. Más que nervios, ilusión. Ilusión. ¿Y qué os parece ser los primeros estos por sorteo y os ha tocado inaugurar la gala? Hombre, pues lo hemos estado hablando y nos parece tanto justo como que lo queremos así, ser los primeros, intentar de romper el hielo, intentar de transmitir esa ilusión tan bonita que tiene el carnaval. Ser los primeros en demostrársela a tanto público y más público nuestro que la gente de Ubrique y tirar para adelante y sin ningunos nervios, intentar hacerlo bonito y que por lo menos saquemos esa primera sonrisa de este carnaval que la saquemos nosotros. No obstante, vosotros ya habéis actuado para público, ¿no? Creo que en las fiestas gastronómicas celebradas habéis estado presente. ¿Qué tal el público de esos escenarios? ¿Cómo fue? Bien. Sí. La verdad que nos respondió bien, con aplausos, y se ve que les gustó, que se rieron con nosotros, y bien, la verdad que bien. O sea, que os sentisteis bien en las tablas, ¿no?, de ese escenario en particular. Perfecto. Para repetir, hombre, de tal manera el Fatou no es lo mismo que participar en una fiesta gastronómica, siempre impone mucho más, porque hay más público, 262 localidades, están más visibles, se os ven, en fin... Bueno, no es que os esté intentando asustar. Pero es lo bonito, ¿no? Es como el que el de Cari canta en el Falla. Claro, claro. Es el culmen de eso, de ensayar ahí donde hay que darlo todo. En la calle también, pero ahí es lo bonito. Están los medios, está la radio, están los vídeos, está... Es lo máximo, es lo máximo. O sea, el del público grabando. Es lo máximo. Bueno, vamos a hablar del Fatou después enseguida, si os parece un poquillo más de lo que habéis preparado para cantar y para interpretar en esa noche de carnaval, pero vamos a comenzar por el grupo, porque los que hablan cantando son nuevos en el Carnaval de Ubrique, en su gran mayoría, y hay que darlos a conocer, vamos a presentaros, ¿no?, si os parece. ¿Qué tal si os presentáis vosotros? ¿Quiénes sois los que hablan cantando? Pues bueno, pues somos una chirigota de 14 integrantes, que... la mayoría somos nuevos en esto, que nos formamos más que nada porque también la mayoría estamos en un equipo de fútbol sala. Y por H por B, un compañero nuestro de fútbol sala, que es Ismael, quiso sacar una chirigota con otro amigo suyo, que también es Javier, el Pichaque, que también ya de años anteriores son los que más experiencia tienen. Y quisieron sacar una chirigota y no... Hombre, nos llamó la atención de que contara con nosotros, con los del equipo de fútbol sala, y intentar algo bonito. Y así, estamos integrados. Ismael, que es el director. Luego viene Javier. También está José Luis Toro, el gordo, ¿cómo se llama? Manolito. Manolito. Está también con nosotros Gallardo, que aquí lo tenemos presente. También está Domingo. Está Jesús, que ya había salido el año anterior, ¿no? Con otra chirigota. Está Roberto. Está Roberto Carlos. Estoy yo, Camilo. Está Jesús. Está Juanma. Luego de guitarra tenemos tanto Ismael como a Langui, que tampoco sé cómo se llama. Aquí no conocemos todos por los motes, ¿eh? Y la percusión tenemos a Rubén y Azolano. Vamos, es un grupo de amigos. Creo que lo bueno que tiene, yo personalmente no conocía a ellos. Y vamos, hemos encajado todo perfectamente. Lo bonito que tiene el carnaval también. Conoce amistades y de la nada hemos hecho una agrupación. Claro, porque el equipo de Fútbito, como decía, sería de fútbol sala, sería el un poco para empezar, porque los 14 componentes no sois de... No, los 14 no, somos la mitad, tenemos 7 del equipo de fútbol sala. ¿Cómo se llama el equipo? Sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, somos la Peña Bética, Rafael Gordillo. Así nos va, de tanto carnaval nos va así. Es que el nombre ya... Y mira que yo está tengo simpatía, ¿no? Por ese equipo mala, en particular. Está la cosa mala. Está la cosa mala. Pero... Nosotros que vamos como el de la realidad, los últimos. El nombre ya parece que es un aviso para que la cosa no vaya muy bien, ¿no? Yeah. Bueno, Peña Mética Rafael Gordillo es el equipo de fútbol sala de donde surge lo que es el núcleo de la agrupación, y luego ya se van incorporando otros componentes que son amigos, conocidos. ¿Cómo fue? Hombre, yo con Jesús tengo una amistad desde chiquitito. Desde siempre, desde el parvulario, se puede decir. Y hombre, yo se lo dije, también está conmigo en el fútbol, y se lo dije y lo hemos cogido con ilusión. Luego los otros integrantes, tanto como Rubén. Yo, por ejemplo, vengo del equipo también. También. Yo, por ejemplo, vengo del equipo. La percusión, el bombo es amigo mío también desde chico, y estuve comentándoselo también y eso, y al final, pues, está con nosotros. Ya está, no sé. Los otros no sé cómo han llegado aquí. Amigos de amigos, se puede decir. Total, la cosa es que en los ensayos no se sabe muy bien si se habla de carnaval o de fútbol, ¿no? No, los ensayos están al carnaval, ya el fútbol es otra cosa. Nos dedicamos al carnaval. ¿Qué ha pesado más aquí? ¿Qué os gusta más como afición? ¿O no tiene nada que ver? Se complementan las dos, ¿no? Cuando interesa el fútbol sala, cuando interesa el carnaval, de carnaval. Yo creo que en el carnaval damos más el callo. Sí, ensayo es más. Hombre, por lo menos ahora, ¿no? Febrero es carnaval, ya a partir de... Que acabe esto, otra vez al lío, Fútbito y eso. Bueno, ahora estamos concentrados en el carnaval. En el carnaval. Sois todos muy jóvenes, porque la media de edad del grupo, me decíais antes, que era en torno a los 20 años, ¿no?, aproximadamente. O sea, sois todos bastante jóvenes. Y excepto Javier Jaén, Ismael García y Juan Marrincón, el resto sois todos nuevos componentes que vais a salir por primera vez en el carnaval de Ubrique. Bueno, Jesús y Solano. Y Solano han salido, pero un año nada más, que también, como quien dice... Somos novatos. Uh-huh. Y todos en la modalidad de chirigota. ¿Se os plantea ser una chirigota desde el principio, o se planteó a la hora de crear el grupo simplemente salir en el carnaval y a ver cómo salimos? ¿O no? Desde el principio fue una chirigota. Al principio que queríamos sacar una chirigota para, más que nada, para divertirnos, para ilusionarnos, para defender nuestras letras y... Intentad eso, lo que le dije desde el principio, de sacar una sonrisita a este carnaval. Queremos cantar en todos lados posible, porque somos nuevos y queremos pasarnos lo mejor posible. Y ya está, es que no es otra cosa. Aprovechar máximo la experiencia. Ahí está. Como chirigota, si os veis, como otra modalidad, no. Bueno, la otra modalidad sería, como el grupo tan grande que soy, sería comparsa, evidentemente. No hay otra. Falta uno. Hay que pasar que en cuarteto somos muchos también. Mucho, es verdad. Y para un coro no llegáis, pero bueno. En fin, que os veis como chirigota principalmente. Sí. Nosotros tenemos guaza para chirigota. Tenemos mucha guaza. En verdad no tenemos mucha seriedad para sacar una comparsa. Hombre, que también se podría. No, hombre. Oye, no es por nada, pero se dice que es más difícil hacer reír que emocionar, ¿eh? Es más complicado que una chirigota arranque el aplauso del público, a lo mejor, que una comparsa. Eso puede ser algo más exigente, pero vamos. Que nunca se sabe, ¿no? Esto del carnaval. Toda mucha huerta. Claro. Pero yo creo que estamos a gusto todos con la chirigota. Con ser chirigotero. ¿Cuándo se crea el grupo? ¿Cuándo ese equipo de fútbol dice, venga, vamos a sacar una chirigota en carnaval? Pues fue a mediados de octubre empezamos a hacer grupo y... A últimos de octubre, más o menos, empezamos ya a ensayar y a ver las letras y todo eso. Que dentro de los ensayos que hemos tenido esos principios, había gente que se ha caído, otras claro. personas que han entrado. Que nosotros han hecho... los iniciales no estamos. La misma gente que está acá en el camino. Temas laborales, de estudio y sobre todo el tiempo. Porque también hemos tenido ensayos muy exigentes. Hemos tenido, pues, estado ensayando lunes, martes, miércoles, algunos domingos, otros jueves, pero ensayos largos, porque había que recuperar tiempo perdido de empezar en noviembre también. Ensayos de 3 horas, por lo menos. Entonces hay gente que se veía que no podía estar comprometida al 100% y lo hemos hablado y se ha decidido de que no... de que no iban a salir. Por ellos mismos, ¿no? Sí, porque por ellos no podían mismos. Asumir el compromiso. Más que nada de... por ellos mismos. Ajá. Pero bueno. Son amigos de las chirigotas, ¿no? No pasa hombre, nada. Claro. Sí, claro. En la calle vamos a tomar la cervecita igual, claro. ni problema. No. Nosotros con los que zanquean nunca vamos a tener problemas, creo yo. No, hombre. Más ellos mismos lo han dicho, que por temas laborales o estudiantiles, que seguramente vendrán con nosotros, cantarán porque sabrán letras. Claro. Nosotros no tenemos problemas por eso. 14 integrantes, jóvenes, la gran mayoría nuevos. Los instrumentos, me decís antes también fuera de antena, que vienen de grupos musicales, ¿no? Que tienen experiencia en música. Sobre todo la percusión, caja y bombo. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Habéis dicho Rubén y Solano, pero los nombres... Antonio y Rubén. Antonio es de la caja y Rubén es del bombo. Rubén el rana. El rana. ¿Y qué experiencia tenían anterior? ¿De estar dónde? Bueno, Rubén está de hecho en la agrupación musical Ubriqueña. Ah, bien, bien. Y Antonio está en la banda municipal de aquí de Ubrique, también. Son dos grupos... que llevan varios años ya saliendo, ¿sabes? Que no... tienen experiencia entonces, considerable, y saben de música, ¿no? Que es lo bueno. Se entiende algo. Pero que hay que agradecer el esfuerzo de Anesio, pero totalmente, porque... que tenga oído, cambia mucho de tocar Semana Santa a tocar una agrupación chirigotera, por ejemplo, pero ellos se han acoplado perfectamente. Ya, pero el hecho de estar en grupos musicales como la grupa o como la banda significa que son músicos. Claro. Aparte, no solo saben tocar en Semana Santa, saben tocar en todo, porque son músicos. Bueno. Pero Rubén no ha costado, es que ha entrado tarde. Hombre, porque Rubén no toca el bombo en la agrupación, toca el tambor, ¿sabes? Claro, el instrumento es diferente. Cosa, es otra cosa. Claro. Vale. Y la guitarra, Ismael y Langui. Langui, unos máquinas. Que sabemos si tiene nombre. Quiero hacer nombre de Langui ahora y mandar un WhatsApp ahora. En fin, los guitarras, dos guitarras lo que lleváis, ¿no? Dos guitarras. En la agrupación no pasa nada, no tampoco ahora. Dos guitarras, suenan muy bien, muy flamenquitas. También, ¿no? Bonito. ¿Quién plantea el tipo? Esto imagino que empezó a gestarlo Ismael, ¿no? Que es sí, el claro. que se ocupó un poco de plantear, vamos a crear una chirigota, vosotros aceptasteis y demás. Así que imagino que el tipo, dejar los móviles. El tipo lo planteó él, ¿no? Ismael, sí, Ismael que puso la idea y con la idea ya iba el tipo. Él nos presentó el paso doble de medida y tal. Sí. Y ahí ya pues, dio a descubrir también lo que era el tipo. Después la idea inicial cambia a lo que realmente llevamos, pero que estaba claro desde el principio. ¿El tipo lo plantea cuándo? ¿En noviembre, cuando ya está el grupo formado o antes? Verdad fue tomando unas cañitas en un bar. Hombre, no cuándo, del momento exacto, sino en qué tiempo. Noviembre, a principios de noviembre. Y empezar a ensayar, ¿no? A partir de entonces, ¿qué le pareció al resto del grupo el tipo? Ahí no tuviste opción de opinar. No, al revés. A mí me pareció buenísima idea, ¿no? Me pareció buenísima idea, además que es gracioso y es... Daros cuenta que es muy importante, y no por asustar ni nada, pero es importante el primer tipo de carnaval que presentáis, porque después se os puede recordar como la chigota de... En función de ese verdad, tipo, quizá. Amor, tipo... Estoy totalmente seguro que va a dar muchísimo juego. En la calle, en el Fatum, todo la... Desde el primer momento que dijo, nos vamos a llamar Zin y vamos a ir a Zin. Buah. Nosotros, yo por lo menos, yo me quedé sorprendido. Digo, esto, como se dice aquí, esto va a pegar pelotazo, que no hombre, es. Ojalá, ¿no? Ojalá que pegue el pelotazo, pero... Que eso no se sabe nunca. Lo mismo la gente dice que es un monaco. Pero no se sabe nunca. En fin, las chirigotas se llaman Los que hablan cantando. Es el nombre de la agrupación. Los que hablan cantando somos nosotros, los ubriqueños, ¿no? Vale, tengo entendido, aparte de los sudamericanos o los canarios también, pero suelen decir que nosotros tenemos ese acento al hablar, que parece que estamos cantando. A todo el mundo nos han dicho alguna vez, ¿no? Sí, por sí. Ahí va, hemos querido jugar con el nombre también, Muslim. Es una expresión que se la dice a todos los burigueños. Cuando vas por ahí, yo parece que hablas cantando. Y por ahí tenemos mucho arte. O por ahí vamos a intentar jugar con el tipo. Yo creo que me gusta por eso también. Entonces, es que en realidad, por el nombre, lo único que podemos intentar entender es que es un tipo localista. Puede ser un tipo localista. Puede ser, ¿no? O no. O podemos ir, puede ser los raperos que van cantando también, ¿no? Algo de raperitos, ¿no? ¿Es un tipo que solo se puede entender aquí en Ubrique o se va a entender también en otro punto? Se puede entender cualquiera que lo vea. Yo creo que lo puede entender cualquiera que lo vea. Entonces no es local, no es localista, como decía yo antes. Hombre, puede ser local, puede ser comarcado, puede ser. No, hombre, yo qué sé. Yo creo que lo va a entender todo el mundo. Lo va a entender todo el mundo. El nombre es lo que habla cantando. Y luego el disfraz que lleváis. A ver, contarnos algo sobre ese disfraz. Si es de elaboración propia, si lo tenéis ya listo. Creo que Inma le estaba perfilando los últimos detalles, ¿no? Sí. Tú sabes, las cosillas de última hora. Hombre, el disfraz tiene de todo. Tiene parte que la vamos a hacer nosotros y otra parte que ha sido comprar. Pero va bien eso, son disfraces muy bonitos, con eso artesanalmente. Eso es lo que se suele decir cuando no se quiere decir nada, muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy resultones. En fin, mitad elaboración propia, mitad confeccionado, muy costoso. Para empezar el carnaval, había gastado mucho dinero. Hemos intentado evitar gastos innecesarios, pero vamos, que al final siempre se va un piquito. Es lo que nos pasa, yo con la serie cotado, en que la mayoría está estudiando y no se puede jugar mucho con eso. Lo hemos intentado de mil maneras, pero la elaboración que hemos querido hacer de los disfraces ha sido que, hombre, para que quede bonito, quede bien y que no salga baratito. ¿Cuánto más o menos lleváis de presupuesto, si se puede decir? Te voy a decir unos 900 y pico euros alrededor de 1000 euros, a ver, aproximadamente. Pero para ser una chirigota es bastante, ¿eh? Sí. Voy a intentar, pero bueno, que al final con tres cositas pues siempre se va más para arriba el presupuesto. Pero bueno, creemos que vamos a ir bien. Tampoco queremos salir con cualquier cosa. Va a ser el primer tipo, queremos hacerlo bien. Claro, y esos detallitos de elaboración propia, ¿la habéis hecho vosotros? ¿Qué son? ¿Detallitos chirigoteros que vamos a poder ver y que conservar para ver el toque de humor quizás? Claro, ¿o cómo son? Claro. Va a parecer exagerado, mientras más exagerado, ¿no? Las cosas chirigoteras, sí, va a parecer que la gente se entretenga viéndonos en la calle con las cosillas esas. No soltáis prenda, ¿no? Nada. Bueno. Ya, está mañana, ya, alfa todo ahí. Mañana lo vamos a ver en primer lugar, así que vais a ser los que inauguréis el Fatou, no hay problema. ¿Qué vais a llevar? ¿De escenario, de forillo? ¿Lleváis algo o no lleváis nada? Forillo, ¿no hace falta? Forillo al final no llevamos. Forillo no, estamos intentando llevar una cosilla para ambientar el escenario. Pero forillo lo vimos. Estuvimos viendo varias opciones, pero no, más que nada por el tiempo. A mí me da la impresión de que habéis empezado vosotros muy fuertes en el carnaval, ¿no? Con ganas, las ganas no las quita nadie. La gana no las quita nadie. Y bien. Por lo menos que. Y bien, que es lo mínimo que se pide, ¿no? Que para montarnos ahí no íbamos ahí tampoco. Claro. Queremos dar algo que la gente guste. Si fuéramos echados a lo mejor mal en el aspecto de meter letras o algo, seguramente nos fuéramos subidos a Arfatú. Fuéramos a salir a la calle y a disfrutar. ¿Y cómo suena la chirigota? Eso tendrá que decir el público. Pero a vosotros, ¿qué os parece? Yo creo que va muy bien. No es lo mismo escucharlo tampoco de dentro que de fuera. Nosotros siempre nos vamos a tirar medallitas al peso. Sí. Porque hemos ensayado mucho, porque no hemos dejado las voces, no hemos dejado todo. Tiempo de todo. Y hombre, yo espero que le guste a la gente del pueblo. Y si no, nos vamos a ir con la cara satisfecha de, por lo menos, de todo lo que hemos estado ensayando en todo este tiempo, de haberlo sacado y intentar sacarlo bien. La recompensa. No lo mínimo, ¿no? Sacar una sonrisa sería el resultado más bonito. Que de eso ya, yo qué sé. Yo cuando veo a la gente aplaudir y empieza a reírse es cuando más disfruto, ¿sabes? Es cuando más disfruto. Yo creo que mis compañeros también, ¿no? Porque eso es lo más grande que hay, que te pegues 4 meses ensayando que salga el carnaval, que es lo que te gusta, que estés cantando a un público y el público te responda bien, eso es, vamos, el premio. Es el premio. Vamos con la letra. ¿Quién es el autor de la letra y la música? Ismael, que todo. No ha podido venir hoy. Se ha liado por otras cosas de la chirigota también. Y es autor de letra y música. ¿Cómo son esas letras? Son letras localistas. Ubriqueña 100%, como la patacabra. Entonces, estas sí que no se entienden fuera de Ubrique, ¿no? Hemos metido alguna letrilla un poco más general, pero por lo que es la mayoría son letras ubriqueñas. Son letras ubriqueñas, defendiendo el tipo. Hablando de lo que es la refinería. Alguna crítica también. La crítica, por supuesto. La mayoría son letras localistas. ¿Qué predomina más? Una chirigota siempre se supone que los toques de humor, ¿no? Pero también puede haber letras más de denuncia, letras más críticas. ¿Qué predomina más en las letras de Ismael? Yo creo que el humor. El humor. Pero el humor con algo de crítica también, ¿no? El doble sentido. Habla. Mucho juego. ¿Y el resto de los componentes, alguno se ha animado a aportar algo, alguna sugerencia en cuanto a temas a plantear para las letras, en cuanto a escribir el mismo? Hombre, lo bueno que tenemos nosotros de nuestra chirigota, que se puede opinar, que todo el mundo tiene opinión dentro de nuestra chirigota y hombre, siempre que no todas las letras han salido perfectas desde el principio, siempre ha dado una opinión a alguien y ha dicho, se consensúa entre todos. Mírame un así, o me por aquí, o tal así. Y ha salido muy bonito todo. Hemos aportado cosillas. A la idea que te trae Ismael, pues se ha aportado algunas cosillas, alguna letra de última hora también. Yo creo que entre todos eso, parte de un paso doble, o parte de un cuplé, o parte de la presentación, o del popurrí. Pero toda la idea y toda la letra, la mayoría, es de Ismael. Algunos retoques, se podría decir. ¿Y los cuplés cómo están? ¿Qué es el plato fuerte de las chirigotas? Cuplés yo los veo que puede estar bien. Un estribillo pegadizo, un estribillo animoso, ¿no? Y hombre, el otro día nos acompañaron la gente, que eso a nosotros nos gustó, que el estribillo no la acompañara a la gente. Claro. Y hombre, tampoco, siempre con el juego de palabras y... Está gracioso. Y con las improvisaciones del grupo está... Yo creo que no. ¿Hay momento para la parodia dentro del repertorio de la chirigota? Sí, sí. ¿Dónde? ¿En el popurrí? ¿En la presentación? ¿Dentro de los cuplés? ¿Dónde hay momento así para una pequeña parodia? Como tenemos tres o cuatro ahí que tienen muy poca vergüenza, ni lo sabemos nosotros. Ahí se puede ver en cualquier momento. Ah, vale. Esto es espontáneo, que no es una cosa ensayada. Puede salir en cualquier momento. En el popurrí sí es verdad que hay una parte de parodia. Parte del popurrí. Vale. Una cosita chiquitita, pero que está graciosa. ¿Sabéis lo que vais a cantar ya en el Fatou? ¿Lo tenéis preparado? Falta confirmación, sí, ¿no? Pero... más o menos. Ya las letras que llevamos las llevamos bastante ensayadas. Sabemos cuánto, bueno, y tampoco 100% seguro, pero vamos. Lo que queremos cantar de cantidad de paso doble y... la cantidad de lo que vamos a cantar, pero no especificado los... ¿cuáles son los pasos dobles que queremos? Sí, es que, claro, tengo entendido que las agrupaciones tienen se han establecido una especie de límite de 30 minutos para interpretar cada una en la actuación y en esos 30 minutos cada uno canta lo que considera oportuno, ¿no? Pues si caben tres cuplés, si caben cuatro, lo que... Exactamente. Lo que seguro que vamos a cantar la presentación. Sí, ¿verdad? Y el popurrí, eso sería lo más sensato, ¿no? No estamos seguros. Claro. Pero vamos, no hay una idea ya clara. Falta... confirma. Porque anoche estuvimos metiendo también dos cuplés nuevos y yo creo que lo vamos a soltar allí, porque son de última hora. Entonces lleváis letras de última hora. Sí. Sobre acontecimientos últimos, obviamente. No. Bueno. No. Sí, no. La verdad que no. Son acontecimientos generales, pero así en esta última semana lo que hemos estado ensayando estos cuplés y nos está saliendo bien, que lo bueno, estamos ahora mismo como una esponja. Estamos cogiendo todo muy bien. Pues esas letras de última hora que a lo mejor pero se van a meter. Pero que es más, que no esté escuchando, no metan más. ¿Qué repertorio tiene la chirigota? ¿Cuántos pasos dobles y cuántos cuplés lleváis? Ahora tenemos 6 pasos dobles y 6 cuplés. y vamos a meter alguno más, pero por tema de tiempo no en lo que hemos hecho es machacar eso. Mejor que meter letras de última hora porque hemos estado con el tiempo justo. ¿Y qué es la época de exámenes para mucha gente? También. Es malo, febrero es para los estudiantes no es muy bueno, ¿no? Para salir en carnaval. Bueno, podemos hablar también sobre el carnaval de Ubrique, ¿qué os parece? Vosotros sois nuevos, pero como aficionado, ¿no? Imagino que lleváis ya bastantes años disfrutando del carnaval en nuestra localidad. ¿Cómo se ve la cosa? ¿Distinto desde las agrupaciones del carnaval? O sea, ¿se ve diferente cuando se participa activamente el carnaval a cuando se es un simple aficionado? Ya no me refiero a lo que es cantar, obviamente tiene que ser distinto, sino a todo el tema de organización, a todo el ambientecillo que hay de carnaval. Bueno, eso, cuando estás dentro te das cuenta de muchas cosas, hombre, que a lo mejor a simple vista desde fuera no percibes. Pero yo lo veo bien, hombre. Yo ya no me puedo quedar un año sin salir, creo yo. El buzanillo. Este es mi primer año y yo ya tengo que salir todos los años. Porque, y es poco lo que hemos hecho, pero... Uh-huh. Cuando hemos salido a cantar, yo me lo he pasado estupendamente, ¿no? Con mis compañeros y con todo. Hombre, yo qué sé. Es que otros años no los he visto yo por aquí. Llevo mucho tiempo fuera y yo me quedo con los carnavales de cuando yo era chiquitito. Me gustaba mucho también. Estaba vivo en la torre y, hombre, yo siempre he visto la Sorizán, sorprendo. Y eso me encanta. La Sorizán me encanta y... Y hombre, desde dentro, el primer año que lo llevamos, yo ya lo había visto de anteriores chirigotas cuando era chiquitito, pero yo creo que otra vez vuelve la magia para adentro y nos dice en Mejón directamente desde... Porque en verdad el carnaval, como quien dice, la gente de Ubrique le gusta el carnaval, le gusta... Lo vive bien. Pero vamos, cambia mucho. De dentro. Claro. Yo normalmente a todas las agrupaciones que pasan por aquí le pregunto sobre los actos del Carnaval de Ubrique, qué le parecen, le pregunto la opinión sobre, por ejemplo, la elección del pregonero, la elección del cartel, o sobre novedades de ese carnaval. Este año la principal novedad es la creación de esa entidad, la Peña Carnavalesca de Ubrique. Vosotros, como sois nuevos, preguntaros una opinión a lo mejor por cuestiones como esta, no sé si la tenéis más definida o si tenéis opinión sobre estos temas ya y podéis contarnos qué os parece. Que hombre, como lo puedo decir todavía, como no hemos visto nada del carnaval, como somos principiantes en esto, hasta que no podamos ver, no podemos opinar de cosas que, hombre, que ya lleva gente aquí mucho tiempo saliendo. Y lo mío es quedarnos con la opinión de intentar hacerlo bonito este año, de divertirnos. Primero observar, experimentar y luego ya que tendremos la opinión propia, ¿no? Y tiempo para opinar después. Claro. Lo principal es disfrutar. Bueno, ¿dónde vamos a poder escucharos? Aparte del Fatou, ¿alguna actuación de ensayo general hoy? El ensayo general ya lo hicimos la semana pasada. Sí. Lo hicimos en la Peña Flamenca, donde estamos ensayando. Que desde aquí da las gracias a Ismael y a todos los que llevan aquello que... A todos los directivos de la Peña Flamenca. Un lugar curioso, ¿no? Y que no es fácil hoy en día que te presten un sitio así y darle las gracias. Porque ensayar, ¿dónde estáis ensayando? En la Peña Flamenca. Ah, en la Peña, vale. Pensaba que era... La Peña Flamenca. Y además el local está muy bien. Acústicamente está perfecto para nosotros y estamos encantadísimos de que nos hayan dejado ese local y claro, y de poder disfrutarlo también. Muy claro. Y después de actuación, después del Fatou... No, chicharroná primero, bueno, imagino. Claro, chicharroná. Nosotros cantamos la chicharroná, los primeros el Fatou. Sí. Después del Fatou vamos a ir a las 9 de la noche. Hemos quedado con el Ambigú. Después a las 10:30 vamos a cantar en la Peña Taurina. En la Peña Taurina. Y en el Morgan. El Morgan a las 12 de la noche. Claro, es que la ventaja que tenéis vosotros... Nos vamos antes. El hecho de cantar primero en el Fatou, pues claro, primero, pero primerísimo, por la tarde, a las 7, que es cuando comienza la gala. Sí. Así que el hecho de cantar a las 7 significa que vais a tener que estar los primeros, vais a tener que animar el ambiente de público que llega en primer lugar, pero después tenéis pues prácticamente toda la tarde y noche para cantar en otros lugares, así que... Pues eso es lo positivo, ¿no? Es lo positivo de cantar claro. Primero el Fatou. Hay que quedarse también con lo positivo. Claro. Vamos a salir los primeros con el tipo. Claro. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre el Carnaval de Ubrique, sobre vuestra agrupación, saludos, colaboraciones, que queráis vosotros reseñar antes de marcharos. Los micrófonos de Radio Ubrique a vuestra disposición. ¿Canta alguna letra? No sé. Lo que antes que nada, ¿no? Decir que el carnaval lo vemos perfectamente, ¿no? 10 agrupaciones legales. Y después en la calle creo que pueden sumarse 5 o 6 más, ¿no? yo creo que este año bastante entretenido. La gente va a tener donde escuchar, va a tener donde elegir. Y nada, las colaboraciones por todo el mundo que nos está apoyando, ¿no? Que ha aportado su granito de arena para que esto tire para adelante. Uh-huh. Y sobre todo Ismael, por plasmarnos la idea y convencernos y meternos el gusanillo del carnaval. A mí me gustaría haber conocido la opinión de Ismael para saber qué tal es el grupo. Porque claro, una cosa es ser integrante pelado, ¿no? Claro. Por decirlo de la chirigota, otra cosa ya tener la responsabilidad de ser el autor, de tener además también la dirección, ¿no? En las manos de uno y llevar al grupo. Os pregunto de esta manera a vosotros, ¿os portáis bien con él como agrupación? Sí, ¿no? Somos muy buenos, chulo. Yo creo que tiene que estar alegre con nosotros. Tampoco somos tan malos. Bueno, pues nos vamos a marchar ya enseguida, porque hemos hablado prácticamente de todo, de la agrupación, del carnaval y demás. Y antes de marcharnos, creo que hay una llamada telefónica, así que si os parece la vamos a recibir. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Antonia. Ah, Antonia Gil. Antonia, sí. Gil, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Ajá. ¿Qué querías comentarle a la agrupación? Pues nada, darle ánimo y que adelante, que seguro que son estupendos, que sale bien todo. Muy bien, Antonia, ¿le queréis decir algo, Antonia? Muchas gracias por el apoyo. Nada. Antonia, gracias por participar. Luego te invitamos a algo. Venga, hasta pronto. Pues mira, palabras de ánimos que surgen aquí de manera espontánea. Hombre, la verdad es que la gente está portando con nosotros de maravilla. De maravilla. Vamos a intentar responderle en la calle, lo de menos. Bueno, disfrutar del carnaval, que es lo importante. Que para eso se sale, ¿verdad? En una chirigota, claro. Para pasarlo bien y disfrutarlo. Y nada, ya me contaréis el año que viene qué tal la experiencia. Perfecto. Está claro. Antonio Gallardo, Camilo Álvarez y Jesús Moreno, muchas gracias por estar con nosotros en gracias el espacio del carnaval. Vive el carnaval en Radio Urique. Cada mañana toda la información del carnaval de Urique 2014 y por